Este programa es friki grosero. Seguramente no sabrá de qué carajo hablan los locutores. Por su contenido, recomendamos que no lo escuchen. Esto se supone que, oye, la marcha imperial por medio. Es que me llama mi papá. Que te buscan. Un pequeño problema. Se me ha olvidado, después de tanto tiempo se me ha olvidado cómo se hacía el programa. Tenemos un grave problema de amnesia. Esto, si no me equivoco, era la guarida del androide. El programa friki de Radio Cuyar, en el 107.8 de la FM, eso sí me acuerdo. Son las 8 y 6 de la tarde de hoy, un viernes 10 de mayo. Y sí, me he acordado que la fecha tenía que decirla. Y eso, esto es la guarida de Android, el programa que se olvida de los buenos gustos, de las buenas maneras, del buen gusto, del sentido común. Se olvida miserablemente de guardar la forma y de tantas otras cosas. Aquí estamos, después de 2-3 semanas, ya ni me acuerdo cuándo fue la última vez, allá por el mes de abril, de mediados de abril, que... ¿No? Agustín, ¿cuándo fue el último? ¿Tú tampoco te acuerdas? Yo es que de moros para acá tengo serias lagunas mentales. Sí, algo tuvo que pasar en los moros. Sí. A mí me pasa lo mismo. Pues eso, en este olvidadizo programa de hoy tenemos, empezando por mi derecha, a María Rosa, que es la que se ha olvidado, la que siempre se olvida de que no debe comer azúcar. Sí. De hecho hace ya una semana que no como. ¿Qué? No, ¿sí? Puede ser. Está no, recordando que no debe comer azúcar. Explícate eso. ¿Cómo que no come azúcar? Tengo control, los exámenes. No sé, Nietzsche me llena. Como la... pille más que hasta Nietzsche lo infla. Se está mirando mi tiesto. ¿Eso qué? ¿Qué está pasando hoy? Nietzsche te llena. O sea, chúpale la pata a Nietzsche o algo así. Sí. Mientras sea la pata. Chúpale la pata a Nietzsche. Porque no, Dios no. Ha muerto, ¿no? Dios. O algo así. Eso del superhombre sabía yo que terminaba mal. Así, eso no podía acabar bien. Pues, hombre, yo del superhombre tengo noticias ahora después, pero creo que no era ese exactamente. Pues lo dicho, aquí tenemos a María Rosa, que se olvida de su azúcar. Al otro lado tenemos al que se le olvida subirse los pantalones y por eso tiene esa tendencia a enseñar el culo y sus partes nobles por todas partes, que es Mager. Ah, pero que hay que subírselo. Vale. Cachi. Yo, entonces, ¿para qué te puse el cordelillo? ¿Para que tirara, no? Cuando acabe, tiras. Yo creo que era para chuparlo. ¿Para qué sirven los cordones de los pantalones y de las capuchas? ¿Para chuparlos, no? Sí, como la pata Nietzsche. Estamos empezando mal, muy mal. Sí, yo es que ya no me acuerdo cómo se empezaba bien. También tenemos al que por olvidarse le ha olvidado venir, que es Ángel. No, vamos a ver. Pongamos que el ex príncipe. El ex príncipe ya se verá que ha perdido su título. Ha caído en una terrible depresión tras perder la corona. Ahora que su sangre es roja, en vez de ser azul, se ha vuelto roja. Es que como se ha emputado. Y encima entonces le han puesto los ojos rojos y malos, así que... Claro, él ha dicho, dice que tiene conjuntivitis. Claro, que si yo pienso en la conjuntivitis del episodio de South Park, no me inspira nada de confianza. De ese especial de Halloween. Que ya sabéis, nunca embalsaméis cadáveres con salsa inglesa. Porque se vuelven zombies, que solo he visto yo en sus par. Pues eso, a Ángel, que se le ha olvidado venir. Bueno, pobrecito, un saludo, allá donde esté. Sí. Iba a decir, ¿no estará viendo? No está viendo porque esto es la radio y segundo, no tiene los ojos para ver nada. Así que Ángel, un abrazo. Podemos decir que Ángel es un cabrón con los ojos malos. Sí, algo así. Pues entonces, al otro lado del cristal, nuestro técnico sonido, que es el que se ha olvidado cómo era eso de vivir bien. ¿Cómo se vivía de bien antes de que empezara este programa? Yo llevaba unos fines de semana que me sentía realmente aliviado. Sí, pero tranquilo, bien, todo se tuerce. ¿Ya vas bien al baño? Sí, desde que tomo Allbrand Plus GTI con bífido activo, nitroglicerina y a Blue. Tiene su momento Allbrand y por eso ya tampoco da tantas collejas, ya... Ya sí. Se desahoga. Ya va afogando. Perdona que he traído a alguien que olavada. ¡Guau! Tiene a Darth Vader. O sea, ese ruido que escucháis es un pequeño Darth Vader al que se iluminan los ojos y se escucha esa especie de sable láser de... Falso, porque no es el auténtico sonido del sable láser. Pero esto me suena más a espada de hierro de toda la vida. Ya, tío, ¿sí? Pero sí, verdad. Vamos a ver, por un euro y medio cuando estaba sentado en la terraza de un bar, ¿qué quieras que te den? ¿La banda sonora original y tú? Hombre, yo con ese precio ya que me hubieran dado una cerveza. Con tapa, evidentemente. Bueno, también. Vale, y yo que soy Trulo, yo no me he olvidado de nada, simplemente se han olvidado de mí. Así que esto es la guarida de androide. Quiero decir que podéis contactar con nosotros en el 958-73-2522. O no. O no. Podéis también contactar con nosotros a través de Twitter. Ya sabéis, todo, yo creo que a esta altura todos tenéis nuestras cuentas de Twitter. Podéis contactar por Messenger. No, por Messenger, por Facebook. El Messenger no, que lo han cerrado. Ya no intentéis abrirlo porque eso ya no rula. Lo tengo abierto. Sí, sí funciona. Sí rula todavía. Sí rula. Sí. ¿No tenéis el Skype? Vosotros sois unos rebeldes. Sí, tengo los dos. Y luego, y la pregunta, ¿para qué tenéis el Messenger abierto? Eso sí ya está muerto ya. Yo por joder. Por fastidiar, di que pues sí. Pues sí. Dice pues... que vamos a cerrar Messenger. Pues todo el día el Messenger abierto. No vamos, tengo ni un Cristo. Los de Microsoft vale. Diciendo, madre mía, que no lo podemos cerrar, ah, que hay tres. Que son deja abierto, cachi. Que se va a escapar el gato. Chacho, una vez, cérralo. Voy a encender el Skype y el Messenger a la vez y voy a echar carrera a ver cuál corre más. No, eso no lo hagas, ¿eh? Es como si, por ejemplo, si buscas Google en Google, Internet muere. O sea, eso puede no. Caer nunca la... Sí, sí, sí. Salen sí, fotos de tetas con las letras de Google. ¿Eh? Oye. ¿Eh? ¿Con Google? No, aquí es que no tengo internet, pero o sea, no, yo siempre he creído que si buscas Google en Google, internet se rompe. No, te digo yo que no. Porque los usuarios, tú sabes, de hecho. Es una de las palabras más buscadas. En Google, una de las palabras más buscadas es Google. Porque dices, voy a meterme en Google para buscar. Y pones Google. Google. En Google. Se busca a sí mismo, es un poco de. Entonces, ¿dónde salen tetas? Tú pones Google y le das imágenes. Google Rule 34, ¿no? No hace falta, la verdad. Espérate, que esto lo voy a comprobar yo ahora mismo. Seguimos vosotros hablando. ¿Y si obvias la Rule 34? ¿Rule 34 porno? ¿Cómo? O sea... Obviarla. Si, no, eso sea redundar, ¿no? Poner Rule 34 sí, sí. Porno. Obviar es justo contrario, olvidarte de ella. Obviar cuando obviar... obvia, está, es obvio, lo sabes, sí, de hecho. Obviar algo se refiere a olvidarte o omitirlo porque eso. No, entonces, tú lo que quieres decir es redundar. Pues bien, redundar. No se le enteta. María Rosa. Dale para abajo. Vale, espera. Te estás jugando tu presencia en este programa. O sea, el castigo está sobrevolando sobre tu cabeza. En si mi tiempo mozo aparecía. A ver, es que vale que aquí estamos bromeando, pero con las tetas no se bromea. No, o sea, con eso no se juega. No se juega con las ilusiones de tres niños. ¿Cómo que no se juega con las tetas? Bueno, sí, si se a dejan, ver. Sí. Si, si se dejan y son chiquiticas, bueno, y si son grandes también. Pero que... Si estuviera José ya la había cascado, lo sabéis, ¿no? Sí, ¿verdad? Pero yo sé que tú estás ocupado, o sea, no puedes salir a pegarnos porque estás buscando tetas en Google. O sea, eso es lo que nos va a salvar. Las tetas salvadoras, redentoras del programa de hoy. Pues espérate que sigo. Vosotros a lo vuestro, que yo estoy vale. A lo mío, ¿eh? Bueno, pues eso, que estaremos aquí hasta las 9 de la noche. No sé si hablaremos de algo en el programa porque ya son las 8 y cuarto, son las 8 y 14 y ya estamos aquí desvariando con Google, con Teta y con la presentación. Algo es algo. Pero nosotros, creednos que simplemente estamos haciendo tiempo a ver si nos acordamos de cómo era hacer un programa de radio. Anda, mira, No. Falsa alarma. Cachi. Cachi. ¿Y si mientras buscas Teta nos metes la sintonía de las noticias? Espérate, voy a ello. Teta, han cantado teta. Han cantado teta. ¿Dónde? ¿Cómo? Describe la... Redonda o cuadrada. Viene siendo una, mayormente tiene el color rojo y la otra el color amarillo. ¿Qué te torras? ¿Qué te torras? Madre mía, qué pechote. ¡Qué pechotes! ¡Ay! Se nos pone una cara de Antonio Recio que esto es preocupante, ¿eh? Sí. Bueno, noticia. Te confisco el felpudo. Exactamente. Pues, noticia. Se ha... ¡Oh! nadie se lo esperaba. Se ha anunciado un nuevo Call of Duty. ¡Kitty Calle! Sí, sí, pero sí, vamos sí a ver, de verdad. Si ya se sabe el nombre y todo. Y el Ghost. Call of Duty. Ghost, Ghost. Vale. Sí, y dicen que va a haber más datos del juego. Más disparos, más explosiones. Y menos juego, todo hay que decirlo. Y más Cani jugando en internet y más niño rata gritando. Qué en el contento multijugador. Se van a poner los de mi clase. ¿A que sí? Eso va a ser una locura. A que me la juego. Sale en noviembre. Vamos, me la juego, me la juego. Loco. Segurísimo, me la juego. Estoy muy loquísimo. Bueno, que sí, que va a haber un Call of Duty. Sabremos más el 20 y algo de este mes, que es cuando Microsoft va a hacer la conferencia para presentar la nueva consola. La que se rumorea que se va a llamar Xbox Infinity. Simplemente es un rumor, pero ya ha saltado por ahí la liebre de que ese puede ser el nombre definitivo. Claro, dice la primera, luego hacemos la 360 y luego que, progresión lógica de números, infinito. ¿Cómo se llama la siguiente? Infinity más 1. Es que se ve venir. Pero bueno, ya sabemos, eso Microsoft hará su evento y ya cuando eso hablaremos, igual que estuvimos hablando del de la PlayStation 4. Pues yo estoy muy descontento con PlayStation y con Microsoft. ¿Por qué? Porque ahora ¿qué que te tengo, han hecho? Porque ahora que tengo yo consolas de última generación, ¿van a dejar de ser de última generación? Sí. Anda, irse a... A zurrir mierda con un látigo. Ni no, más, pero ni tú, menos. Tú tranquilo que a esta generación todavía le queda bastante. Porque desde que salen, se ponen un precio asequible, sacan juegos... Atractivo. ¿Y qué coño? Si en septiembre sale el GTA V, ¿quién quiere generación nueva teniendo un GTA nuevo? Está clarísimo. Bueno, pues pasamos a más noticias. Que hoy vengo con un puñado de cositas de Marvel. Y es que Marvel ha recuperado algunos de sus personajes. No, tranquilo, no se habían perdido en ningún sitio. Sino me estoy hablando de los derechos de algunos de sus personajes que tenían cedido a distintos estudios de televisión. El primero que han recuperado ha sido el de Daredevil, que estaba en posesión de la 20th Century Fox, pero al parecer, ya que no han hecho ninguna película nueva a fecha del 10 de octubre del 2012, o sea, del pasado octubre, han perdido los derechos para hacer nuevas pelis de Daredevil. Por lo cual, ahora la mismo... La Fox, ¿no? La Fox. O sea, es decir, la Fox ya ha perdido su derecho sobre Daredevil. Ojo, que eso no quiere decir que ahora los señores de Marvel barra Disney vayan a decir, vamos a hacer una peli de Daredevil. Porque la gente con la primera no acabó muy contento. Tengo que decir que a mí me gustó. Y a mí... No está mal. O sea, a mí la peli me gustó. No sé por qué le dieron tantos palos, porque yo creo que era una peli decente. Buena banda sonora. Sí, sí, sí. Un poco de fallo. A mí Ben Affleck no lo veo yo de abogado ciego. No acababa de cuadrar, pero eso, la peli yo creo que estaba bastante decente. Y el tío Carbo tampoco. Vale. ¿Y sabéis? ¿Alguien adivina cuál es el otro personaje que ha recuperado Marvel? Aquaman. No. Ser de DC. Y yo creo que ni en DC lo quieren. Pues por eso sí. Pues el motorista fantasma. Anda, que Ghost Rider. Sí, de Ghost Rider. Que a pesar de que ellos se han hecho películas más recientes, recordamos que la segunda, Espíritu de Venganza, de 2011, o sea, la primera de 2007 y la segunda de 2011, yo creo que la empresa, el estudio, que me parece que también era Fox, me parece, no estoy seguro. Total, que no habían acabado muy, muy, muy, muy contentos con las pelis. La verdad es que... Son malas. Sí, a mí... La segunda no la he visto. Además, creo que la tengo por ahí a medio descargar. O hice un amago, o dije, voy a descargármela. No, yo la segunda es que ni hago por verla. No, yo no tuve suficiente con la primera. Sí, fue Yo es que estoy fatal. Muy loco. Yo soy un temerario. Es de Nicolas Cage o cómo cagar una película. Sí, sí. La verdad es que últimamente Nicolas Cage está como cagarla todo. O sea, sí, cagar sí, sí, todo sí. Donde aparezca Nicolas Cage. O sea, señor Nicolás Jaula, malamente, vamos, ¿eh? O sea, háztelo, mira, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Pues eso, en este caso sabemos que es lo que he dicho, Marvel recupera estos dos personajes. Y esto lo ha tenido más fácil, o mejor dicho, lo va a tener mucho más difícil para recuperar otras franquicias, tales como Spider-Man, en posesión de Sony, que está claro que Sony no se va a desprender de Spider-Man. O por ejemplo, la Fox, vale, ha dejado soltar Daredevil, pero no, seguro que no deja caer ni X-Men ni los Cuatro Fantásticos. Y aún así, los Cuatro Fantásticos podría, pero X-Men, con lo bien que le está funcionando, y ya sabemos que tenemos este verano a Lobezno, la nueva película, y Días del Futuro Pasado, que están cada vez también dejando caer más información sobre Días del Futuro Pasado. Como la noticia que los dos mutantes que van a aparecer, que van a ser Sendero de Guerra y Bishop, sea, personajes de esa saga, ya están confirmados que van a salir en la peli. Así que pinta bien. Pobre tico que no esté José. Sí, estos son sus temas. Ahora mismo estaría dando botes encima de la silla y yo pegándole. Sí, se le echa de menos. No, yo no. No. Yo sobre todo para pegarle. Sí, claro. Bueno, también sobre derechos, se ha montado un poco un pollo por una noticia, y es que Warner Bros. Había dicho, o dijo, que había adquirido los derechos cinematográficos para hacer una nueva película de Dungeons and Dragons, Dragón y Mazmorra. Yo supongo que mejorar lo que habían hecho con la primera película no es difícil. Se ve que ya tenían un guión escrito por el mismo autor de Ira de Titanes, que tampoco es que inspire mucha confianza como gran película o gran producción. Bueno, pues eso es lo que ellos habían dicho. Que tenían los derechos, que estaban haciendo el guión, patatín patatán, o sea, estaban contando incluso con algunos actores. Y Hasbro, ya sabéis, la compañía de juguetes, propietaria de, en este caso, de Wizards of the Coast, que son la compañía filial que es la que crea Dragon y Mazmorra, han dicho que ni hablar. Que los derechos siguen siendo de ellos, que no son de Warner, y que además ellos están en medio de un proyecto con Universal para hacer la película. Se han dicho que no, los derechos no son de la Warner, sino que siguen siendo de ellos, y que además están haciendo otra. Así que le han dejado el guión en manos de los encargados a los guiones de la saga A Todo Gas. Tampoco es que inspire una confianza... ¿Qué dices? Brutal. Ya lo estoy viendo, el unicornio es un descapotable dos flamas con un cuernecillo en medio. Sí, sí. Tiene detrás de la oreja el botón del nitro y un altavoz en el culo. Sí. Seguro, algo así hace. ¿Y The Rock haciendo de enano? Hombre, por supuesto. O de hobbit, o de... No, en este caso no es un hobbit, es un... ¿Elfo? Un halfling, no. ¿Cómo se llaman los...? ¿Un halfling? Un halfling, me parece. Halfling, sí, algo de eso. O incluso un kender. Para hacer un kender. Que es un pequeñito tal... No lo veo, no lo veo. Yo tampoco. O sea, yo esta gente no lo veo. Pero bueno, ahí queda eso. O sea, ya que hay una nueva película de Dungeons and Dragons, ya es para echarse a temblar. Sí, sí, sí. Cuanto menos. Y ya que estamos de cine... de los Vengadores, bueno, siguen goteando noticias de los Vengadores 2, como por ejemplo que van a aparecer los hijos de Magneto. O sea, decir, Mercurio y la Bruja Escarlata. ¿En los Vengadores 2? Sí. ¿Y qué hace son ahí? Sí, pues buena pregunta. Vale que son del universo Marvel, pero el problema que tenemos es que los Vengadores de Marvel, Disney, no puede mentar a X-Men cinematográficos, porque es propiedad, como hemos dicho, de la Fox. Así que va a ser gracioso, porque no pueden mencionar la palabra mutante o propiamente mutante en Marvel. Tendrán que buscar algún seudónimo o algún eufemismo para decir que son mutantes o no explican el origen. Y claro, luego también la coña va a ser para decir que es un hijo de Magneto. No se puede nombrar a Magneto. Vamos a ver. Si es malo o malísimo de los Vengadores 2, esta no. No. Se ha dicho la noticia de que no va a ser así. También ha caído esta semana. O hace poco. Que no va a ser esta, ¿no? ¿Y entonces qué hace saliendo al final de la otra? No lo sé, pero se ve que han dicho que no es eso. Ya te digo, están dejando caer bastante información de los Vengadores, bastante contradictoria y bastante curiosa. Sí, se te está quedando el culo torcido, lo sé. Bueno, pues... Ya que estamos eso, ya como contrapartida a los Vengadores, vamos a hablar de la Liga de la Justicia. De la supuesta peli de la Liga de la Justicia, de la que se ha asegurado tanto, y ahora dicen que a lo mejor hasta ni se hace. Sí, ya te digo, la Warner se lleva un cachondeo con las pelis de con las adaptaciones de DC, que esto no es normal. Vamos a ver, quitando Batman. Sí. Que creo que ha sido la única medio rentable para Warner. ¿Qué otra cosa ha hecho bien esa compañía con la DC? Linterna Verde no. No, Linterna Verde no. Está claro que no. Está claro que no. Las pelis, las adaptaciones de la línea Vértigo, sí. Constantine, V de Vendetta y Watchmen. Watchmen, vale. Sí, te las concedo las tres. Sí, vale. Buenas películas que han cabreado a los seguidores de los cómics, sin duda. Pero es que la línea Vértigo no es fácil de adaptar, precisamente. Oye, pues a mí Constantine me encanta. Sí. Sí, está cuca la peli. No sé, a mí me gusta, pero quiero decir que siempre tienes que, por el carácter maduro de esa línea, tienes que hacer unas concesiones al cine que suele ser tradicional al cómic. Y entonces eso es lo que siempre ha cabreado un poco más a los fanáticos más propios del cómic. Pero bueno, quitando eso aparte, volviendo a la Liga de la Justicia, se perfila a que sea Zack Snyder el director de la peli. Ya la estamos liando. Bueno, y dicen que todo depende del éxito que tenga el Hombre de Acero. Como decía, Superman, el superhombre, que tenemos la peli también al caer. Oye, el tráiler pinta de cojones. No sé vosotros, pero a mí el tráiler me... Sí, eso de que ya esconda los corazoncillos está bien, ¿eh? Sí, a mí por primera vez un Superman me parece Superman. Es decir, no es un tío todo finillo, todo eso. No, este tío está cacha. Sí. Empieza a ser un tío que... Sí, y sin ruedas, lo importante. Exactamente. Sí. Espérate, tiene que estar Kryptonito todavía por aquí. Nuestro caballo. Nuestro caballo. Yo creo que no solo dejamos que lo sacara alguien en los moros en el desfile. Claro, que yo al final no vi a nadie a caballo. No, se parece escucha, pero que... Sí. Pobre tico. Que a lo mejor esa puede ser la explicación de que tanta gente no saliera el domingo. Puede ser. Toda la gente que intentó montar a Cristonito y acabó en el hospital. No me extrañaría. Que se te cuela la sintonía, No ha pasado nada, no ha pasado nada. No había escuchado nada. No hemos escuchado nada. Adorada al himno sapo. El DJ, el técnico sabe mezclar. Hacerle caso, sí sabe mezclar. Como salga te va a cagar. Vale, pues el caso que dicen que él, el principal sospechoso de ser de estar detrás de las cámaras en la peli de la Liga de la Justicia. Dicen que dependerá de lo bien que funcione el éxito de Superman. Pero que ni aún así, ni el éxito del Hombre de Acero, dicen que no garantiza la peli de la Liga de la Justicia. Así que, dicen que no va a ser, posiblemente no sea el gran proyecto, el siguiente gran proyecto de DC. Están pensando tal vez hacer un crossover entre Superman y Batman. Yo creo que lo que de verdad triunfaría es la Liga de la Justicia, pero en versión mexicana. Como sí, la de Padre de Familia. Como la de Padre de Familia, que es la que estaba yo eso pensando. Eso yo voy, vamos. Sí, eso como su versión mexicana de G.I. Joe, ¿no? La de G.I. José. Sí, G.I. José. G.I. José. Tela. Pues el caso es que... seamos sinceros, le da vergüenza sacar a Aquaman. Sí. Le da vergüenza sacar a Aquaman. Aunque tengo que decir, no sé si de alguno de vosotros habrá visto El Séquito, esa serie. No. Entourage, pues va sobre un actor de Hollywood, o sea, es la vida de un actor de Hollywood, de estos punteros, y una de las tramas es que resulta que el actor gana una millonada haciendo Aquaman, haciendo la peli de Aquaman, dirigida por James Cameron. O sea, en la serie, en el universo de la serie, Aquaman existe, es un taquillazo y la ha dirigido James Cameron. El propio James Cameron, que hace también cameo en la serie, como la mitad de Hollywood, serie muy recomendable. Pues si yo hiciera la peli de Aquaman, Aquaman iría pegándole con la sardineta a todo el mundo, ¿sabes? En la frente. Hombre, una trucha, una sardinilla se queda muy pequeña. O sea, si quiere intimidad que sea... Vale. Vamos. Eso según del tamaño del actor. O sea, que él pegue con lo que él tenga. Maga, tío, que salgo, ¿eh? Que no tengo ganas de levantarme. No. Si quiere intimidad, que te dé con un gallo Pedro. Sí. Sigo diciendo, pero socio. ¿Cómo no está en gallo Pedro, socia? ¡Qué madre mía! Es un horcaco que me comí. Pues eso. Hablando de horcaco... Vaya. Miedo. Hablando de Orcaco, World of Warcraft. Vale, de acuerdo. Muy bien traído, sí, señor. Si es que no sé yo qué hago aquí. Si la orca de World of Warcraft me pone. Vale, María Rosa, puedes pegarle. María Rosa, puedes pegarle. Vale, déjalo. Sí, dale. Sí. Tú dale. Sin que te lo digamos, y esto ya debería salir de ti misma. Pues silencio. Bueno, silencio. Ahí va. ¡Ay! Se ha picado. Pues bueno, World of Warcraft en estos tres meses, o sea, 2013 lo ha empezado con fuerza y en este primer trimestre ha perdido 1,3 millones de suscriptores. Entre ellos la mía. No me. ¿Y la mía? Sí. Pero si tú no tenías. Tú no tenías, pero yo sí, a principio de año mentalmente, sí estaba. Mentalmente. Si a ti todo lo que cueste dinero de videojuegos y de todas esas cosas. ¿Te has comprado un juego original en tu vida? Sí. ¿Cuál? Tiene un puñado, ¿eh? Créeme que tiene muchísimo. Por cierto, ya hablaremos tú y yo al final del programa. Ah, vale. Vale. Pues el caso es eso, que World of Warcraft ha perdido 1,3 millones de suscriptores el primer trimestre. Aún así sigue siendo el MMO de suscripción más jugado en el mundo. Conserva todavía unos 8,3 millones. Todavía lejos de ese pico de 12, casi 13 millones que tuvo. Pero bueno, 8 millones de personas dejándose 12 euricos al mes. Es pasta. Así que el señor Bobby Kotick, el jefazo de Activision Blizzard, estará triste dando sus números. Y dice que en esto, dentro de estos números ha conseguido vender 1,1 millones de. O sea, 1,1 millones de copias de StarCraft II, el corazón del enjambre. Solamente han vendido 1 millón, que no hemos copado para ser una expansión, que al fin y al cabo es, o mejor dicho, es otro cacho del juego de StarCraft II, porque no es un juego nuevo, es otro cacho. Y dice que el videojuego más vendido en Europa ha sido Skylanders Giants. Ya sabéis, esa franquicia basada en Spyro the Dragon, que tiene las figuritas, patatín patatán. Eso por un lado, y en Estados Unidos, Call of Duty Black Ops 2. Así que tienen, dice que tienen un beneficio neto de 1.300 millones de dólares, que no es moco pavo, y van mejorando. Así que Activision gana mucha pasta, aunque tengo que decir que a ellos no les tiembla el pulso cuando tienen que cerrar franquicias. O sea, ganan dinero a porrillo, pero cierran estudios, acaban con franquicias, como hicieron con los Guitar Hero, con un montón, y vale. Esta gente son así. Pero bueno, si les funcionan los Call of Duty, ¿qué les vamos a hacer? Y claro, no todos los juegos funcionan como Call of Duty. A campear. No hay niño rata para todo. Otra de videojuegos. Ouya, la consola Android. Me va a pillar de ser las noticias. Ah, vale. Pues entonces no digo nada. Para Mager. Sí, vamos, Mager. Digo para dila, Mager. Dale ahí. Pues que a Ouya. La olla. La olla de Cardo. Pues la ha salido ahora el gazpacho. Que se la ha puesto ahí competidor. Ah, no, bueno, no era esa la noticia. Ah, vale, entonces dila. Vale, Ouya se ha retrasado, el lanzamiento de Ouya se ha retrasado 3 semanitas. O sea, estaba previsto para este 4 de junio. Tío, pero ¿cómo le ponen a una consola de nombre Ouya? Ouya. Es que eso de Ouya, Vale. Que me voy. Te canto una canción ahí indie setentero. Que me voy. Pues el caso que iba a estar el lanzamiento estaba previsto para el 4 de junio, se ha ido al día 25, 3 semanitas, en Estados Unidos, Canadá e Inglaterra, donde se va a vender en tiendas como Amazon, Best Buy, Game y GameStop y Target, a un precio de 99,99 dólares. O sea, tú llegas con tus 100 dólares y te devuelven un centímico. Que luego lo paga en la bolsa. Vale, sí. No, luego con la bolsa tienes que darle 2 céntimos más, porque como no te va a cobrar uno, te cobrarán 3 céntimos. Bueno, al lío. Vale, el resto de territorio sigue sin fecha de salida, aunque ya sabemos en la tienda de Amazon España de importación cuánto nos va a costar. Vosotros diréis, bueno, como el dólar está más barato que el euro, pues supongo que... Nos va a costar 99 euros. No, nos va a costar 122. ¿Qué dices? Sí, ese ha sido el precio que Amazon España ha puesto a Ouya. Sí, se ve que no han visto cara de gilipollas, pero de ahí para arriba. Vale, pues di la tuya. Pues que a Ouya, con tu su gran esplendor, le ha salido la competidora, la Game Pop. Game Pop. Sí. Eso. Y es que tiene lo mismo. Pero Game Pop. Pero por la mitad de precio, como los Dacia. Hace lo mismo que la otra, pero más barato. Sí, sí, con el limpia. Pues el tema está que tiene Android. Funciona y el anuncio lleva la canción de Locomía. Ah, pues no lo sé. Locomía. Vale. Es que puerto no. Taz, pero esta tiene un pelín de truco. Y es que tiene tarifa plana. O sea, tú pagas por jugar todos los meses. Y pagas 6 y pico euros. Pero la gracia de esa tarifa plana es que esta sí se comercializa en mayo. Y tú llegas a la tienda, la pides y la videoconsola. Más un mando, más toda la panza de cables, más 500 juegos preinstalados, te la dan gratis. Tú solo pagas 6 euricos al mes y te sale al año por 80 y tanto. Vale, ¿y tiene una permanencia o...? No, tú pagas... Continuo. Hombre, supongo que luego tendrá... Te pidiera mínimo una permanencia para amortizar lo que es la consola. Sí, hombre, supongo. Yo digo, si hay un momento en el que llega el límite y dice, vale, pues ya no pago más y la tengo como cacharrito suelto. Que si no... Ah, pues no lo sé. Es que eso, si no, te sale más cara que la otra. Claro, es que no seamos señores de Vodafone, como hicieron con la PlayStation Vita. Exactamente. Sí. Que tú pero... hacías cálculo de cuánto te salía la promoción de decir, oh, subvencionada por Vodafone. y hacías cálculo y la consola, en vez de costarte 300 y pico, te salía por 1000 y anual, me parece que salía... Sí, una pasada. O sea, una pasta, porque te pedía una tarifa de datos bastante grande y tal, pero bueno. Así que habrá que estudiarlo. Hombre, aquí dice que si cancelas la suscripción en los primeros 30 días, tú devuelves tu consola y pagas 25 euricos de sanción. Y si han pasado más de esos 100 días, pues pagas $100. Pero vale, precio de huya. Sí, has pagado la huya y has pagado los juegos. Sí. Porque la huya supongo que también tendrás que pagar aparte los juegos. Hombre, sí. O ponerle un Black Market, sí, un Astoide. Pero esta, la gracia es que tienes esa tarifa plana, pero te metes en juegos. Conforme van saliendo, te los van cargando. Sí. Y entonces tienes juegos por apartarte. Sí. Genial. Que se te cargan solo. Si tiene buena pinta, por 6 euritos, pues sí, merece la pena. Y es lo mismo, exactamente lo mismo. Sí. Además, que van a poner también otra tarifa plana para música y otra para película. Claro. Bueno, tarifa plana, incluso luego ya puedes acceder desde Android a servicio gratuito. Sí, sí, sí. Aparte del que tengas de suscripción, pero luego puedes acceder a otro servicio. Claro. Hombre, ya puesto, prefiero la... Sí, bueno. La huya. Vale, yo no tenía noticias así al respecto, pero lo he leído. ¿Sabéis que YouTube está empezando a poner los primeros canales de pago? Ah, pues no sabía. ¿Canales de pago en YouTube? Sí, sí, pagar por ver vídeos. O sea, una manera de hacer competencia a plataformas como Netflix, Hulu, o sea, y otras plataformas de distribución digital o videoclubs virtuales. Así que YouTube ha empezado a poner los primeros canales. No he leído mucho al respecto, pero que ya se está dando. Sí, ¿colocarán películas o algo de eso? Posiblemente, contenido con copyright y tal. Así que... Malo, sí. No me gusta. Una pequeña noticia más de videojuegos. Resulta que EV Online... O sea, ya sabía ese videojuego multijugador masivo que es todo un universo, en el cual la gente tiene su nave y va... Sí, siempre he querido jugar. Vale, dicen que en estos 10 años que lleva activo, que se dice pronto, pero lleva un puñado de años, y en su más de 500.000 jugadores, resulta que este juego dicen que tienen intención de crear una serie de televisión basada en ese universo. Oh. El caso es que comentan que tienen ya... no me acuerdo, a ver si encuentro aquí la noticia, la cantidad de historias. Dicen que van a ser las propias historias que han creado la propia comunidad de usuarios en este tiempo, es decir, todo el trasfondo que han creado para darle vida al juego, a raíz de esas historias, de esos mundos, de esas sociedades, de los propios clanes de jugadores, de sociedades, dicen que la serie va a ser eso. O sea, van a coger, tiene un universo bastante rico porque al fin y al cabo no tiene un guionista, sino tiene medio millón de jugadores creándote contenido. Sí, sí. Así que de momento no se sabe mucho sobre... Dicen que tiene el director, algunas cositas, pero de momento está todavía muy, muy, muy en el aire. Uh-huh. La verdad es que sería muy, muy, muy interesante. Pues sí, porque como es una historia que ha surgido sobre la marcha, sí, y es una historia, entre comillas, real. Además dice, basada en historias reales, 20.000 años en el futuro. Sí, sí, sí. Es el eslogan que el mundo tiene. No pinta mal. Pues eso, posiblemente tengamos una serie de EVE Online. Otra serie, en este caso un manga, Soul Eater, se rumorea que está cercano a su finalización, el manga de Soul Eater. También de la revista La Monthly Shonen Gangan. Ahí está. Y el caso es que se viene a unir al montón de shonens que están terminando, como Naruto, que se sabe que no le queda mucho. Bueno, no hay fecha, pero ya se está pensando en cerrar. Bleach, que también está en el plan, y muchas otras que están llegando. Así que Soul Eater, que se publica aquí en España por Norma, lleva ya 10 años editándose, tiene ya 23 tomos publicados. Y bueno, el anime se acabó, eran solo 5 episodios, bastante recomendables, todo hay que decirlo, a mí me gustó. Pues eso, Soul Eater está cerca de acabar. ¿Tú tienes alguna noticia importante? Porque sí. Es que ahora yo tengo ya que dar las dos bombazos gordos. Sí. Vale, pues dispáralo antes de que yo hable de cosas serias. Pues se está... Bueno, hay abierto un cupo para quien quiera irse a vivir a Marte. Sí, sin retorno. Sin retorno. Yo creo que hacen una pequeña escala en el domino de la luna. Sí, para echar unas pizzas para el camino. Sí, para unas pizzas. Y te llevan allí a Marte a vivir toda tu vida. Para hacer una colonia, que sí, es la idea. Que no sé a qué golera, pero bueno. Y es sobre el oro voy a hablar yo ahora. Es curioso que... Dime que eso te lo está inventando. No, es cierto. Además, es cierto. Hay 11 españoles ya apuntados. Sí, 11 españoles. Me parecen pocos para la que tenemos montada aquí en España. Sí, porque... Por eso te iba a decir, que yo mandaba más de 11. No, sí. Es que yo creo que resulta que... Voluntariamente yo creo que serían más de 11. Sí, yo creo que resulta que habría más. Pero dijeron, bueno, estamos en Marte, hay lag, no va a haber ni internet ni televisión. Y se quedaron los 11 apartadillos. ¿No va a haber porno? No va a haber porno. Es que eso, y encima... No, perdona, la pregunta que haría un español se pone, bueno, ¿y en Marte dónde se sale? Hay bares, no hay bares, allí... Desligue cómo estamos. Ya hay un estudio hecho de que el fútbol pasa distinto. O sea, la física ahí se rige por otras normas. Y una... Hostia, me he quedado en blanco ahora mismo. Despedido. A buscarte a YouTube. Digo, a Google. Que no, que ha sido una selección. O sea, se han puesto a ver los 11.000 y pico vídeos de gente de todo el mundo. Se han puesto a verlo uno por uno. Y se han seleccionado esos 11 españoles. De los cuales la misión tendrá lugar dentro de... 10 años. 10, sí. En 10 años los mandan ya urzando para allá. O sea, que estarán construyendo el cohete, a ver si lo construyen después que nuestra estrella de la muerte. A ver, y luego nos vamos allá a visitarlo, ¿no? Porque yo te digo una cosa, si montan una colonia en España, en Marte, y van españoles, van a montar un bar. Ya ves. Eso yo lo tengo clarísimo. Además, sé hasta cómo se llama. El Casa Colorado. Pepe. Casa Pepe, el Colorado. Casa Pepe, no puede fallar. Eso se llama Casa Pepe fijo. Y la empresa creo que vale unos... 6.000 millones mandar el primer viaje y 4.000 los siguientes, que tienen previsto mandar a más gente en un periodo de 2 años, por si se le muere allí la peña. Supongo, va reponiendo un poco de... Y la empresa se la ha montado bien porque su medio de subvención primeramente es por los patrocinadores, luego una subvención de la Junta, sí, luego está la Junta. No puede faltar. Que veremos a ver si el no la pago, meten. El pago anticipado del autónomo, que no lo meten en un ERE, que si no lo cancelen, y después van a hacer un reality show. Hostia. Y eso... El gran marciano. Podrían llevarse a la Mercedes Milá, tío. Sí, en Marte quita. Pero sí, que se la lleven lejos. Y con ese reality show que... Se queda solísima. Que se va a emitir a escala global, va a ser con lo que realmente se financie dentro de 10 añitos esa empresa. La publicidad que nos metan allí. Publicidad subliminatoria. Curioso. Yo tengo otra noticia. Venga, dispara. Espera, no me lo diga. Que se ha encontrado una... Algo satánico en la letra de alguna canción. No. ¿Qué han hecho ahora los masones? Nada. No han hecho nada los masones. Estoy tan obsesionada con ellos. Muy mal. Obsesionate, que para eso están las sociedades secretas, están para eso, para obsesionarse. Para verla en todos lados. Para pensar en conspiraciones. Bueno. Bueno, pues ahora Guillermo del Toro, junto con la HBO, ya se está preparando hacer una adaptación del anime Monster. Sí. Y... Algo he leído por ahí también al respecto. Y como lo hagan, pues va a salir bastante bien. Monster es un anime, es psicológico. Sí, un thriller psicológico de un médico, o sea, un neurocirujano, que deja de salvar a un político, a un importante político, por salvar a un niño. Resulta que ese niño, cuando crece, se convierte en un asesino en serie. Entonces el médico tiene unos ciertos remordimientos con lo que han hecho sus acciones. Sí, pues la HBO pues ya se está preparando en hacer la adaptación. Interesante, bastante interesante. Aunque bueno, yo de Guillermo del Toro quiero ver Pacific Rim, que tiene una pintaza de la leche. Y bueno, de adaptaciones, ya han salido las primeras imágenes por ahí del rodaje de la nueva de las Tortugas Ninja, producción de Michael Bay. Será una mierda, pero April O'Neil es Megan Fox, así que hay que ir a verla. Ah, vale, entonces sí. Vale, ha hablado. Aunque me resulta curioso que Megan Fox esté involucrada en un proyecto con Michael Bay, porque fue el propio Michael Bay el que la mandó a tomar por Fanta. En Transformers. O sea, porque Megan Fox se había quejado mucho de Michael Bay y dijo, pues para la tercera no te pongo. Y la cambió por una tía que no recuerdo el nombre, pero... Tela. O sea, como actriz mala, pero no veas cómo está la señorita. Pues eso, me resulta curioso que Megan Fox esté de nuevo con Michael Bay. Bueno, voy a lo interesante. Y es que ya podemos saber si nos huelen mal los pies sin poner en peligro a otros seres humanos. Amiguitos, los japoneses. ¿Qué? ¿Utilizamos japoneses de plantilla o algo? No, también son personas. Mague, los japoneses también son seres humanos. Ah. He dicho sin poner... No, a ver, los japoneses y sus robots. Y es que resulta que han diseñado a un robot que es una cabeza de mujer, que se llama Kaori-chan, evidentemente un hombre adorable, y tiene la capacidad de recoger olores y analizarlos. Y evidentemente decirte si están, o sea, si es un buen olor o echa peste, te lo dice claramente. Luego tiene también a Suntaro-kun, que es el modelo perrito, que también te hace lo mismo. Y ese, en vez de hablarte, te responde con pitidito. Pero vamos a ver, a mí no me hace falta. Yo ya sé que me huele. Sí, sí. Y digo yo... tus pies a tu cabeza, llega. Sí, eso te iba a decir, que con que te quites, saca el queso de la quesera, eso canta. Claro, y coño, más fácil lo tienen los japoneses, que son bajitos, que están más cerca. Así que bueno, pero son japoneses, ¿qué esperas? Y sobresable el láser. Y un momento, bueno, la huele pies-chan esta. Sí, seguro Kaori, que Kaori-chan. Cuando echas buen olor, te lo dice con cara porno y voz super porno. A ver, es japonés, tiene que tener voz porno sí o sí. Y te hace la merienda, te prepara un ovento. Seguro también. Ahí está. Tira de todos los tópicos del anime. Sí, sí, sí, fijo. De la que es tímida, enamorada del sí. Prota, que le hace el evento y... Sí. Escondido te huele el pie. ¡Oh, ninja! ¡Ay! Sí, hemos visto demasiado anime. Por favor, otra noticia. Sable láser. Vale. Y es que resulta que la tienda Geek King se especializa en venta de material para bondaje sadomaso de temática friki. Entonces, ¿quién no ha deseado tener un látigo espada láser? De muchísimas colas. Ah, porque yo te iba a decir, si una espada láser se asemeja más a una vara de toda la vida. Vale, no, pues este es, imagínate, un látigo con la empuñadura de un sable láser y las tiras del látigo, que yo estoy viendo aquí en la foto, y este es de... este es de 12 o 15 colas, ¿eh? O sea, este hace pupita rojo. O sea, es como un sable láser, pero un látigo. También tienen las típicas palas de azote, con la forma del mando de la Nintendo de 8 bits, de la cabina de Doctor Who, de Hello Kitty, he visto también algunas por ahí de Zelda, y un montón de juguetitos, bondaje dentro del mundo friki y tal, y de los sí, videojuegos. Sí. Esas son para los frikis que se han leído las 50 sombras de Grey. Sí, sí, debe ser para eso. Pues entonces ya sabes que desde los 30 euros que te cuesta una pala, con el mando de la NES, pues hasta los 120 euros que te cuesta el sable láser para fustigar. Como eso también había visto otro, creo que con una de las formas de un látigo de o un sable de uno de los personajes de... del Halo y cosas así. He visto de todo, o sea, una lindeza de página. Si yo trabajara en esa empresa, haría un dildo con la forma de la nave de Star Trek. ¡Entramos en el hiperespacio! La verdad es que el halcón milenario tiene más forma de Diu. Sí. Oye, yo sigo diciendo una cosa, ¿eh? ¿Qué? Que Irsu ya por ahí. Venga, vale, ya está. Adiós noticias. Ya se acabó lo que se daba. Coplilla del día a cargo del señor Agustín, así que díganos usted. Bueno, la copla me toca a mí. Y por lo tanto voy a poner buena música. ¡Qué ataque más gratuito! Oh, oh. No, hombre... Si tuviese dignidad me indignaría, pero como no tengo... No, hombre, aquí se ha puesto cochinillo, gore, queso... bueno, el caso es que... Que en el último programa pusimos la Macarena. Sí, por eso. Hoy vamos a poner una coplita de un grupo granaíno, que creo que aquí en Cuya se conoce muy, muy, muy bien. Son de la casa. Son de la casa. Habrán tocado 800.000 millones de veces en La Bóveda. Sí. En un par de altiplanos. En uno solo. ¿En uno solo? Sí, en uno solo. O en uno. Pero que son de la casa. Son nada más y nada menos que María del Mal. Valiente inquisidora. Hija del Alambre y del Genil. Esa misma. Y vamos a escuchar una canción de su segundo disco, de Cuando creí que estaba solo, creo que recordás que se llamaba, que se llama Picadura de Escorpión. Muy bien. Así que, sin más dilatación, Picadura de Escorpión de María del Mal. encuentro al final de la vista. Niña de cera, mujer de salón, seda por fuera y acero por dentro. Siempre la dueña de la situación. No te conformas con vivir el momento. Yo voy buscando algo que me ponga bien. Me pongo a 100 si me cambio de cama. Me juego el cuello donde pongo los pies. Si encuentro al diablo, le vendo mi alma. Sé que he vivido en el mejor balcón. Sendero prohibido que me sabe a miel. A miel, perfume por el rock and roll. Perdí la promesa que escribí en tu piel. Rompí la botella, bebí el alcohol. Salvé las estrellas por salir de allí. Bailé con las sombras de mi religión. Y siempre tendré junto a mí tu picadura de escorpión. Porque ya nuestro barco había naufragado. Miré a lo lejos y me asusté al verte siempre hundirte a mi lado. Y ahora comienzas la huida sin mí. Y sé que llevas la herida del tiempo. Nuestros caminos se alejan aquí. Tú vas al cielo y yo hacia el infierno. Que he vivido en el mejor balcón. Un sendero prohibido que me sabe a miel. También un perfume por el rock and roll. Perdí la promesa que escribí en tu piel. Rompí la botella, bebí el alcohol. Salté las estrellas por salir de allí. Bailé con las sombras de mi religión. Y siempre te traje junto a mí picadura de escorpión, tu picadura de escorpión. De saber que de la sección de sé lo que hiciste la última semana, o lo que es lo mismo, en que hemos gastado el tiempo estas 2, 3, 4, 3 meses, no sé, soy malo midiendo el tiempo, soy malo midiendo. Tres semanas. Entonces, María Rosa, ¿tú qué has hecho? Bueno, pues... antes de nada tengo que decir que todos aquí hemos hecho algo en común, que ha sido ponernos como la greca en la fiesta de moro cristiano, comer en el campo el día de la cruz, o sea, todo lo típico de estas fechas, así que todos hemos tenido una grande fiesta, una recuperación más o menos larga. La mía se chunga porque se me juntó con un resfriado, no veas tú, casi no lo cuento. Bueno, aparte de eso, aparte de ponernos como la greca, ¿qué has hecho esta semana? Pues he estado haciendo barbaridades en los intres. Porque sabemos que jugar a lo normal no mola. No, eso es de gente normal. Eso es de gente... Lo de coleccionar lápidas y tal, son las cosas que más molan. Y seguro matar. Que le has quitado el filtro para que lo veas en la ducha. Sí, y tiene textura. Y además se le añade su pollilla y sus pezoncillos. Anda. Y su rajilla. ¡Anda! O sea, los Sintres van un paso más allá. Curioso. Curioso, curioso. Vale. También me está enganchando con Mager al Minecraft. No me llama mucho la atención. Eso he visto, pero... por ahí un tuit de Mager, que está el pobre enganchado a Minecraft. Ahora nos contará su experiencia pixelada. Sí. Y también estaba avanzando bastante Juego de Tronos. Bien. ¿Avanzar hasta qué? ¿Hasta dónde? Hasta el 6. Hasta el 6, o sea, al día. Sí. Ya la lleva al día, pues. Bien, bien, bien, bien. Interesante. ¿Mager? Pues yo empecé jugando al Brutal Legend. Gran juego. De la hostia, y está muy bien. De Double Fine, de Tim Schafer, o sea, creador de Monkey Island, entre otros grandes juegos. O sea, el juego está tremendísimo y tiene sus puntazos y está muy bien. Te parte los hard con él. Y trata, para que no lo conozca, trata sobre el prota. Jack Black, se me había olvidado. Que ese gran actor que me encanta, el metalero de. Y cantante, sí. Entre otras cosas. El heavy de Hollywood, por excelencia. Sí. Y él es el prota y se basa en una película que hizo... Que es que no me sé cómo se llama la película. El juego se basa Tenacious en... Tenacious D. Sí, no, sí, a lo mejor sería algo de Tenacious D. Bueno, es que él tiene su banda de rock. La banda de rock más grande en el mundo. Es como se hacen llamar ellos. Son dos. Él y otro, un calvito. Sí. Tienen su serie, tienen su propia película. A lo mejor no sé si se basa en el de Tenacious D. No, bueno, en el juego... voy a ir rápido, pero el juego él es un pipa de un grupo. Sí, de un grupo. Sí. Y va al infierno. Y se basa, según tengo entendido, se basa en una película donde él hace un pacto con el diablo. Sí, entonces Tenacious D. Ah, vale. Entonces tiene que ser Tenacious D. A la fuerza. Y luego, pues, estando allí en Huesca, fui a la casa de un colega, me enseñó su pepinaco de ordenados que se compró, que pepinaco. Y en los juegos, pues empezó a pasar juegos para ver los gráficos. Cual tengo que decir que el Arma 3 es el mejor por excelencia. Mejor que el Call of Duty, que polla. El Arma 3. ¿Mejor que Battlefield? ¿Mejor que gráficos de Battlefield? El Arma 3 me quedé flipando. O sea, vale. Las texturas, el tú, tremendísimo. Vale. Y entonces, para probar potencia gráfica, te puso el Minecraft, sí, ¿no? Sí, puso el Minecraft. Con dos cojones. Con dos cojones. Como diría Tom Arnold a Arnold Schwarzenegger en Mentira Arriesgada, con dos cojones. Gilipollas, pero con dos cojones. Sí, sí, sí. Y ya se me abrió el mío el gusanillo. Escucha este que siempre, desde el inicio del Minecraft, cuando lo vi allá, que la primera vez que vi el Minecraft fue a Deathmouse. Igual que yo también se lo vi. Puteando un cerdillo en una vagoneta. Y haciendo canciones. Y, sí, sí, sí. Y digo, pues me cago, que es que llevo ya años siguiéndolo justo de los inicios. Y me lo probé, pues macho. Pues, está enganchado de mala manera. Y la cosa es que aunque esté todo muy cuadrado, en verdad sí tiene gráficos potentes. Porque el juego, si lo pones todo original, bien, va a una resolución un tanto bajilla. Sí. Más o menos aceptable, todo bien. Pero luego están las skins. Sí. Y cuando le cargas una skin HD, cágate. Tela. Ya, los cuadrados. Pero pierde la esencia del píxel todo gordo ahí de. No, los cubos siguen estando. Sí, los cubos sí, pero quiero decir que la gracia de ese cubo y ese cubo hecho con cuatro cuadrados, quiero decir, de esas texturas gordas como puño. Sí, son... Que yo no las veía tanto desde que jugaba al Doom. Ayer por el 90 y poco. Por el 96, 97. Qué recuerdo más bueno. Sí, sí. Cada cubo son de 32x32 píxeles. Y la HD son de 124x100. No, 1024x1024. Bueno, tela. Y ya entonces, el cristal es cristal, el agua, si eso se peta de lujo. Le tengo cargado una de 128x128 y ya te cuesta, bueno. Pues eso, ya nos hará un análisis más a fondo de Minecraft. Sí. De la adicción al Minecraft. Agustín, tú por tu parte. Pues yo la verdad es que he hecho pocas cosas. Llevo el Bioshock 1, sí. Para adelante. Además lo estoy jugando en modo normal, como los hombres. Y aún así es difícil. Es complicadísimo, eso sí. Es un juego de diablo. Y ayer, pues además de ver Iron Man 3, me pasé por el game y me pillé Far Cry 2. Así que hoy le he echado un ratito y ya solo me queda por ver un episodio de Fringe. Oh. Oh. Ya está. Ya está a punto de acabar Fringe. Sabremos qué sabrá de si salvarán el universo o no, si se destruye o cuál de los... Mejor no, exacto, no hablo si tú supieras por dónde van, que no sabes nada todavía. No hablo nada, yo eso ahora. ¿Te cuento? No me cuentes. Vale. Que yo, por mi parte, ahora mi turno, estoy en la tercera temporada de Fringe. Estoy a mitad de la tercera temporada, es decir, justo atravesando el ecuador de la serie. Es decir, he visto 2 temporadas y media y me faltan otras 2 temporadas y media. Bueno, que la última es cortita. Así que estoy en ello. Serie, como he dicho, brutal. He empezado también a jugar Okami, a la reedición HD de Okami, que es un juego original de PlayStation 2, salido de los últimos, ya cuando estaba la Play 3 en la calle. Creado por el creador de Resident Evil y luego fundador de Platinum Games, y ya sabemos, padre de Bayonetta y otros juegos. Y en el cual el juego está muy bien porque se basa mucho en la mitología japonesa, o sea, tiene una estética muy, una especie de Japón mitológico, donde llevamos a un zorro, o la encarnación de un zorro, que era un antiguo héroe, para desterrar un... tienes que derrotar a un demonio que anda suelto por el mundo. Unos gráficos impresionantes con cel shading. Y la particularidad es que el zorro tiene la capacidad de... tiene un pincel que altera la realidad, que te vale para crear caminos, para derrotar enemigos y tal. Y no puede dibujar pollillas por las paredes. Pues no he probado todavía ninguna hacer ninguna pollilla. No se te quedan, sino simplemente es un modo de dibujo que luego en PlayStation 3 se implementa para el Move. Luego también salió una versión, un port para Wii U, que valía también con el mando. Pues no he probado yo hacer ninguna pollilla, a ver si tiene algún efecto. Y la verdad es que el juego lo han comparado mucho con en desarrollo de juego y todo con los Legend of Zelda. O sea, tiene mucho. Y creedme que es un juego, en un principio tarda media hora hasta que empieza a jugar, desde que empieza el juego con la historia y tal, tarda media hora. Y al principio no acaba de convencer, pero oye, telita, o sea, se va poniendo bastante interesante. O sea, como jugabilidad. Así que en eso es lo que estoy, con muchos juegos pendientes. Yo también me he metido a trabajar. Indecente yo. Insensato yo. Pobre de mí. Así que eso me quita mucho tiempo, pero bueno, entre eso y la serie y tal, cuesta sacar tiempo para hacer fricadas. Pues ese ha sido nuestro Se lo que hiciste. Yo creo que ya va siendo hora de irnos a allí, ¿no? Vámonos. Ahí. Pues nos vamos a ir, no sin antes avisar de que todavía no es seguro, tenemos un proyecto para, sí, este verano sí, en serio, vamos a hacer la guarida en la calle, vamos a salir a la calle para que nos vaya la jeta. Pero ya nos enseñó los Simpsons que había dos maneras de decir la verdad, que está la verdad y la verdad. ¿Cuál de esas verdades es la que está? Vamos a salir a la calle. Vamos a ver. Todavía no lo sabe, jefe. No lo sabe, o sea, estamos en ese proceso de verdad. Estamos en ese proceso de verdad. Por lo tanto, señor Adrián Castillo, si usted no está escuchando, que sepa que queremos irnos a la calle. Con pero, el programa. Sí, con el programa, no. A ver, entiéndanos, no a la calle que nos largue de la puta calle. No, a la calle no, a la normal, no a la puta, a la normal y que luego volvemos, ¿eh? Que es solo un día, dar una vueltecita sí, fuera. Sí, si se pone el día feo o hace frío, que sí, que volvemos. Sí, hombre. Sí, frío. Verano, frío. Veranico. No, frío. Tápate, que te va a hacer falta. Bueno, yo solo decir que estéis atentos porque prometemos salir a la calle y no iremos solos. No iremos solos. Solo digo que si salimos, no salimos solos. Va una parte de un marrano con nosotros. Sí, sí, habrá jamón. Habrá jamón. Pues eso, también podéis seguirnos, aparte de esto, lo de siempre, podéis seguirnos en nuestra página de Facebook, que es ahí podéis ver el enlace a nuestra página web, que todavía no tenemos el dominio, que hemos estado liados entre unas cosas y otras, donde podéis escuchar los programas, revivir estos momentos, podéis leer algún artículo, un tanto atrasado, todo hay que decirlo, pero sí. Eso, tenemos nuestro blog. Y estaremos de vuelta el viernes que viene a las 8 de la tarde aquí en Radio Cuba, en el 107.8 de la FM, a las 8 de la tarde. O bueno, quien dice a las 8, dice a las 8 y 5, 8 y 10, como hoy, ya sabéis. La vida es complicada, digamos que eso. Así que hoy estuvieron aquí María Rosa. Hola. Mager. Hey. Agustín. Ha faltado Ángel, que está el pobrecito con su conjuntivitis, está mutando en un zombie, según lo que han enseñado South Park. Y yo que soy Trulo. Hasta la semana que viene. Venga. So now that you've gone.